Dentro Sintonía. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos, Interinet, y presentaron la serie del podcast. Chicos de Interinet graban la serie del podcast. Sus vidas están en camino de abandonar el ser personaje. Han leído el libro del Club de los Poetas Muertos. Ahí va un pequeño fragmento. Recoged de esta hora las rosas de la vida, porque el tiempo jamás suspende su vuelo. Y esta flor que hoy se abre, mañana estará marchita. Carpe diem. Aprovecha el tiempo presente. Interinet duerme, esperando que los sueños de su teatro despierten. Muy bien, vamos a festirla, vamos a festirla. Claqueta. Serie Interinet. Capítulo 2. La podescuela. Escena 1, toma 1. Archivo CAP 2, corte 1. Silencio, se graba. Descargando de la mula, del harem me bajo la canción de... Es el príncipe turquesa. El hombre que no entraba en tus sueños, pero que por tu vida pasó y te regaló una tristeza. Good morning, Internet. Vaya, vaya con el despertador ese. Inter, despierta. Hay que grabar la serie. Vamos. ¿Qué hora es? Las 12 del día. Solo son las 12 del día. Oh, no quiero levantarme. Tengo sueño acumulado como del siglo pasado. Vamos, vamos. Así se hace la serie. Ya sonó la sintonía. Luego la intro. Y narración. El silencio se graba. Y ahora los diálogos, Inter. Ay, estoy hecho polvo. Llevo muchas horas navegando. Pero no, nos falta algo importante. ¿Cómo vamos a grabar nuestra vida? Deberíamos hacer un guión o algo así, ¿no? Para, como en el podcast normal, no perdernos, como siempre, de lo que queremos contar. Bueno, claro, la vida hay que dar, que escribirla, dándole forma. Vamos, mientras a leer el correo de Internet, que tengo un mal presentimiento. Ah, espera. Pero antes, vamos a desayunar. Que la tripa o está alimentada o mal rollo. Bueno, a ver, mira. Que madre Fuencisla, mamá Fuencisla, nos ha hecho el desayuno. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, a ver. Sí, pero no nos acostumbremos, ¿eh? Que tenemos que buscarnos la vida y prepararnos el desayuno nosotros. Bueno, pues que por hoy pase. Pero se agradece mucho a mamá Fuencisla el detallazo. A ver, hoy tenemos eso, leche con colacao y gofio canario para coger fuerza. Sí, y tostadas con mantequilla. Ay, espérate que voy a echarle un viejito, vea. Ay. Ay, la leche, porque Dios, si yo no desayuno, no soy persona. No, yo tampoco. Así que un poquito de leche con colacao y gofio. Ay, lo de las tragaderas queda un poco más natural, ¿no? Pero con respeto siempre, sí. Venga, vamos a leer el correo. A ver, que ya me dejas la leche por aquí. Sí, la mía, no te voy a saber la mía también. A ver, estamos conectados al barrio. Voy a abrir el correo de Gemay, nuestra pareja mensajera. La contraseña la recuerdo. A ver, son 6 asteriscos. Venga, sí que hicieron un chiste con ella. ¿Cuál es la contraseña? Venga, acuérdate la cuenta, ¿no? Eso. Internet. ¿Y la contraseña dónde está? Ya, la contraseña la guarda Fran debajo de la mesa, como la escuela que salía en la película Juegos de Guerra, War Games. Oh, ok. Ya la veo. Que poco se complica la vida ese hombre, ¿eh? Nombre de usuario, Internet, contraseña. Mira el Gmail, sigue creciendo, que no para, ¿eh? ¿Net? Sí, sí. Ahí sigue creciendo y creciendo. Ay, vamos a ver que ya estoy yo empezando a coger nervios. Mira, el correo del oyente Nico que teníamos pendiente leer. Ah, sí, que lo teníamos grabado de nuestra princesa, nuestra sobrina mayor, María Judí. Sí, y nuestra otra princesa, Patri, y nuestro otro príncipe, Daniel. Vamos a poner el corte que teníamos grabado, ese correo que nos ha grabado nuestra sobrina, la princesa María Judí. Vamos a darle al play. Sí, que es el correo de Nico. A ver si nos quedamos ahí claros. De Nicolás Monzón Sánchez, un canario desde Roma. Hola, Internet. Mi nombre es Nicolás y soy un canario de Gran Canaria, sí. Pero ahora vivo en Roma. Les mando este email para felicitarles por la iniciativa de Internet Podcast Radio. Sobre todo por ver que los canarios nos vamos espabilando en esto de los podcasts. Espero que sigan siendo tan originales con los episodios. Aunque entiendo que nuestras expresiones no sé si todas las pillarán. Aún así, gracias por el buen humor, un saludo y hasta otra. Muchas gracias, Nico. Sí, que tenemos que recordar que teníamos pendiente ahí de hacer una sección con él en el futuro. A ver si podemos hacerlo cuando ya tengamos el podcast más organizado y más continuado. Porque si no, no es, ¿no? Exacto. Que era crear algo así como el rincón canario del barrio. Sí, bueno, nuestras palabras y que también las palabras de otros sitios, de otros lugares. Vaya, mira. Llegó el de Fran Trujillo ese. Vaya, a ver si viene a fastidiar la fiesta como siempre. Déjame beber leche y comer un poco una tostadita. Sí, yo también quiero comer un poco. Vamos a ver. Y aquí nos ligamos. Sí, ya mandé a imprimir correo. Ya lo tienes impreso. Vale. Vamos a llamar. Vamos a ver qué nos reza. Hola chicos, me encuentro rumbo a Alaska. A mi mente le está costando aclimatarse al frío de los lares de la última frontera de los Estados Unidos, en busca del estado de ánimo. No quiero alargarme mucho y tengo poco tiempo de conexión al barrio. Os dejo manuscritas, tal fuera un escribano del podcast del Codescast, el camino de transcribir el conocimiento de la vida. Las indicaciones son las siguientes. Uy, a ver. Primero, hacer caso a mamá Fuensilla en todo lo que os diga. Siempre será por vuestro bien. Igual al equipo de Interinet, lo mismo. Bueno, el igual lo puse yo. Ellos serán vuestras guías para seguir estos tiempos. Segundo, escribir un diario escrito y sonoro que pinte vuestra vida cotidiana. Vaya, a ver, un diario. Un diario de aborbo como el de Cinéfilo, el compañero. A mí me cae de pe madre Cinéfilo. Así que suena guapo. Sí, tercero, no perder nunca la referencia de seguir escuchando podcasts para aprender y entretenerse con ellos. Somos de una familia de la comunidad de podcasts en lengua hispana y no nos vamos a dar y no la vamos a dar de lado nunca jamás. Sí, ya te trabajas con la emoción, ¿no? Estamos grabando nuestra vida en directo. Cuarto. Los planes que hayan pensado, no lo sé, al escribir estas líneas. Pero nos queda mucho que aprender de hacer podcast. Yo el primero. Así que me he enterado que existe una escuela de podcaster y oyentes llamada Podescuela. En un lugar en el barrio. Lo que queda de verano hay que asistir a las clases que impartirán colegas y compañeros. Sé que se cabrearán, pero es lo mejor que he encontrado para seguir aprendiendo a vivir a través de los podcasts. Un abrazo digital de Fran Trujillo, acá el que se fue a Alaska. Postdata, el equipo de Interinet os ayudará a llegar a la podescuela. ¿A la escuela lo que queda de verano? Pero qué cabronazo. ¿Pero esto qué es? ¿A estudiar en verano? ¿En qué escuela? Mi madre Dios. Esto es para enviarle ya un cabreo, pero a Rafa, pero ya seguro, ¿eh? Ya estoy grabando para cabreados, pero ya. Sí, bueno, y menos mal que salimos hace poco en Cabreados del Verano. Sí, qué guapo estuvo con lo de Pedro Cortijo. Ahí un nuevo compañero que tenemos. Sí, sí, estuvo genial. Y también hemos estado en las tertulias podcasteras del Mundo Básquet 2006. Sí, ahí comentando con Jordi, con Jorge, con Juan Fernando, con Franjota, con la peña que se juntó. Pero bueno, esto es lo que tiene la comunidad. Bueno, yo es que ya quiero desviar mi mente, porque esto es increíble. Sí, sí, no, yo también. Yo es que no quiero hacer caso a este correo. ¿Pero esto qué es? Sí, sí, sí. Sí, esto es una ignominia. Una ignominia, pero total. ¿Ignominia? Estás puesto ahí fino, ¿no? Claro. Eso a veces Fran lo dice, aunque no sabe bien lo que significa, pero alguna palabra rara le gusta decir. Pero bueno, ya tú sabes, es lo que tiene. Haber sido obra de... Pero vamos, esto que vamos, que esto a mí ya me revienta totalmente. Esto no puede ser. Dios. En la escuela lo que queda de verano. Y si me citamos ya en septiembre. Mira, llama por el barrio al maestro José Jiménez, nuestro productor general, a ver qué nos cuenta, porque esto no puede ser real. Vamos. Sí, sí, sí, vamos. Ya lo estamos llamando. Déjame terminar el desayuno, que me ha dejado un mal cuerpo. Ay, ya. Ay, vamos a seguir, a ver. Claqueta, serie Interinet, capítulo 2, La Potescuela, escena 2, toma 27.080. ¡Silencio! ¡Se graba! ¿Sí? A ver. Hola, Jorge. ¿Qué pasó? Que el Fran nos envió un correo. Decía que, bueno, y es que me río por no llorar. Y estoy con miedo ya y contado. Que lo nombre es que la podescuela, pero ¿esto qué es? Como en Harry Potter, una escuela de magos, pero en vez de varitas mágicas, micrófonos y castillos control que dan miedo. Yo no voy. Que no, muchacho. Es la escuela de podcast, para podcaster y oyentes, y está un servidor con pingüino, Linux, en un lugar del barrio en Alaska, y se accede de forma remota a las clases y nos comunicamos por programas mensajeros, como el Skype y Talk, y el Messenger de Microsoft. Pero, bueno, me recuerda a los caminos de la fuerza de la Guerra de las Galaxias. Claro, como tú eres nuestro maestro Yoda particular. ¿Pero esto qué es, tío? Alguien ahí que el guión lo cambió. Te saltaste. Tú sigues, Ash. Te saltaste, muchacho. No, tú sigues. ¿Sigo qué? Sigo la parte tuya. Ay, sí. Pero si ya me la cambiaste, muchacho. Corta ahí. Venga, tú sigues ahora la parte que dice. Tú ilusionado, ¿no? Dale ahí. La escuela es para aprender a hacer podcast, pero sobre todo vida. Sí, es que enviarnos a una escuela de podcast. Encima en verano, pero si ya estamos ya en otoño. ¿Pero qué le pasa a Fran Trujillo? Habrá que buscarle pareja ya. Sí, eso creo yo también. Verdad que sí, José. Es que Fran es un niño grande atrapado en el cuerpo de un adulto. Como dijiste tú, José. Sí, sí, como Peter Pan, el niño que no quiso nunca crecer. A ver, José, aprovechándote que estás aquí y con lo fatal que estamos con la podescuela y todo este follón, ¿cómo es Fran? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti como persona, claro? Bueno, a Fran lo conocí en el instituto. Estudiamos informática y gestión. Bueno, unas veces íbamos a estudiar, otras solo íbamos y otras ni siquiera íbamos. Cuando lo conocí tenía la mala costumbre de canillarse con los cursos. Si le gustaba tercero, pues a repetir tres veces tercero. Era el típico chico gracioso, simpático y con don de gente que caía bien a todo el mundo. Yo recuerdo que le daba clases a la gente, ¿no? Porque se me daba la informática. Y Frank fue uno de los que acudió a mí para que le ayudase con el COBOL. Y recuerdo las largas sábanas de papel continuo repletas de código y la mala cara que me ponía. Siempre protestando, ¿eh? Sí, sí. Entonces fue cuando conocí a una persona que es muy amiga de sus amigos, que no es nada superficial, que si le prestas ayuda te la devuelve, muy imaginativa, que siempre está dándole vuelta a la cabeza hasta encontrar algo diferente. Es como si fuera el Doc de Regreso al Futuro. Nos conocemos desde hace ya 13 años y desde entonces hasta ahora hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos, que no ha sido poco. Porque Frank es de lo que siempre está ahí, para lo bueno y para lo malo, aunque no lo creáis. A ver, ya hasta nosotros se me ha vuelto a quedar los ojos cristalinos al principio. Bueno, como si te hubieran pagado dinero para ello, ¿eh? Pero... Es que me pagan. Poco, pero así, me pagan. Y así conoceremos también más, y un día también más adelante a nuestro maestro José, que ahora nos ha tenido que explicar cómo es Fran, ¿no? Sí, la verdad es esa, que ahora lo hemos llegado a conocer algo más, de con lo cabreado que estamos con él y todo, pendientes de enviarle un cabreo a Rafa, pues esta definición que José lo... Bueno, vamos a decir que ya ustedes lo cataloguen, lo que haya dicho, ¿no? A ver, sí, bueno, vamos a ver que estamos aquí perdidos con el guión. El guión este lo he dicho, a ver. Bueno, aquí llega un boneador y yo tendría que decirte. Bueno, José, maestro, ¿nos vemos por el barrio o qué remedio la podescuela? Digo, sí, hasta luego, José, nuestro maestro, nunca mejor dicho hoy, nuestro maestro Yoda particular, que era como la frase, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Bueno, chicos, la primera clase será solos ante el peligro de grabar audio con Audacity. Les envío un correo, ¿vale? Con los datos de la web, de la escuela, los horarios y demás cosas, ¿vale? De acuerdo, ¿eh? Exactamente, era la frase de Yoda esa que venía, como nos recuerda, ¿no? Sí, solos con nuestros miedos, entonces nos quedamos ahí a grabar, como Luke Skywalker que cuando entra en la cueva y se enfrenta a su yo, Darth Vader, ¿no? Sí, el Audacity va a ser como la cueva del sonido, ¿eh? Así que nada, bueno, José, pues nos vemos entonces en clase. Gracias, sí, maestro. Tío, bueno. Bueno, José, hasta luego. Hasta luego.